Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Las noticias falsas o fake news son una forma de periodismo que podríamos denominar como pseudoperiodismo, ya que al fin y al cabo estamos hablando de un fenómeno de mala praxis que consiste en la distribución deliberada de información errónea o directamente falsa, o rumores a través de periódicos impresos, televisión, radio o incluso redes sociales. Es muy importante el concepto de distribución deliberada, ya que este tipo de noticias se escriben y se publican con la intención de engañar, con el fin de obtener ganancias económicas o políticas, y muchas veces pues con titulares sensacionalistas, exagerados o evidentemente falsos para llamar la atención. Se podría decir que una fake news o una noticia falsa es un contenido con apariencia pseudoperiodística que tiene el objetivo de desinformar. El contenido intencionalmente engañoso y falso es diferente de la sátira o la parodia. Estas historias noticiosas a menudo emplean titulares convincentes, aunque totalmente inventados, para aumentar la tasa de lectores. En este último caso es parecido a los titulares clickbait y se basa en los ingresos publicitarios generados por esta actividad, independientemente de la veracidad de las historias publicadas. Las noticias falsas también socavan la cobertura de la prensa veraz y dificultan que los periodistas cubran noticias importantes, ya que por una parte están entretenidos en discernir la información real de la falsa y por otra están luchando contra una competencia feroz empeorada por esa cantidad de noticias que no son auténticas. Un concepto que también hay que tener muy presente en todo esto es el denominado posverdad. Hoy hablamos de posverdad en referencia a una noticia completamente falsa que, haciéndose pasar por auténtica, podría influir en una parte de la opinión pública, convirtiéndose de hecho en un tema real con un aparente sentido lógico. Quien da vida y o cree en la posverdad lo hace en base a noticias no necesariamente veraces que tocan sus emociones o levantan sus prejuicios, fenómeno conocido como sesgo de confirmación. En comparación con los hechos probados, estas personas tienden a extrapolar solo los elementos que confirman sus creencias, desarrollando así interpretaciones alteradas de la ciencia, la historia y la realidad. Se podría decir que el término posverdad describe una leyenda urbana compuesta por hechos o datos totalmente inventados que se origina en una posición escéptica y desconfiada hacia los datos reales o científicos. Cuando la intención de la posverdad es deslegitimizar el sentimiento común de la opinión pública dominante, puede degenerar en una teoría de la conspiración, en una conspiranoia. Sin embargo, si está organizada por quienes gestionan los medios de comunicación de forma profesional, puede dar lugar a una manipulación de la información. Se calcula que en 2022 el público occidental consumiremos más noticias falsas que verdaderas. Las noticias falsas circulan en Internet a una velocidad superior a la de cualquier rumor o bulo propagado en la historia anteriormente. Cada vez son más los expertos que coinciden en que las noticias falsas tienen más de un 70% de probabilidades de ser viralizadas que las noticias verdaderas. Y estas últimas tienen que ser hasta 6 veces más largas que las falsas para poder alcanzar solo a 1.500 personas. También muy relacionado con todo esto está el concepto del troll. Un troll, en la jerga de Internet, designa una persona cuyo comportamiento tiende a desestabilizar sistemáticamente una discusión y provocar y enfurecer a las personas involucradas. Ese término apareció en Usenet, derivado de la experiencia Trolling for Suckers, que vendría a significar morder el anzuelo. El troll es un tipo de pesca en inglés. El comportamiento del troll puede verse como alguien que busca interrumpir constantemente las conversaciones para introducir hostilidad. Lo mejor que se puede hacer es ignorarlo y generalmente, pues, desaparecen. Para comprender bien el espíritu del troleo, tenemos una narración mitológica que habla de la naturaleza de los trolls míticos, los trolls como mito, de los seres mitológicos. Y es que en la mitología nórdica, cuando el dios Odín se encontró con el rey de los trolls, preguntó qué era necesario para superar el caos. Y el rey de los trolls respondió: dame un ojo y te lo diré. Odín se arrancó un ojo y se lo entregó al rey de los trolls. Y este, después de recibir el ojo de Odín, le respondió: el secreto es mantener ambos ojos bien abiertos. Por sus prácticas y por su naturaleza, el troleo y los trolls están estrechamente ligados a las noticias falsas y estas, como ya he comentado, a las conspiranoias. No me voy a extender más con la idea del troleo y de los trolls, pero quisiera comentar que aunque estas prácticas son en realidad o parten de bromas pesadas, la globalidad de Internet complica esto sustancialmente. Existen comunidades humanas enormes en Internet, con diferencias también enormes a nivel cultural entre los individuos. Por ejemplo, en un mismo foro sobre la novela de Tolkien, El Señor de los Anillos, puede estar hablando una persona de Australia, otra de Londres, otra de Canadá y otra de la India, pero que habla inglés. Como todas hablan inglés, pueden estar en el mismo foro. Estas personas, a pesar de entenderse en la misma lengua, pertenecen a realidades culturales completamente distintas. Y en este contexto, algo que para un troll no deja de ser una broma pesada, puede que para alguien de otra cultura, pues sea muchísimo más. Dejando el tema de los trolls, la metodología para generar noticias falsas no es nueva. Aunque se ha ido refinando con los años, la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecarios, IFLA, ha publicado un diagrama con consejos para ayudar a las personas a identificar noticias falsas, con una serie de puntos que ahora relataré. Debe considerarse la fuente de la información. Intentar comprender su misión y propósito mirando otras publicaciones en el sitio, periódico, revistas, etc. Debe leerse más allá del título. Los títulos llaman la atención y hay que intentar leer la historia completa. Deben verificarse los autores. Verificar sus currículums, sus trayectorias, si realmente existen y si son confiables. buscar fuentes de apoyo, buscar fuentes de contraste, buscar otras fuentes que apoyen las noticias, otros periódicos, otras instituciones, otras webs, etc. Verificando también estas otras fuentes, claro. Verificar la fecha de publicación, comprobar si las fechas son coherentes, si tienen sentido y si todavía es una información vigente, si es relevante y si está actualizada. Debemos asegurarnos de que no se trate de una broma. Podríamos estar frente a un texto que se hubiese escrito como una sátira, en una publicación satírica, en una publicación humorística. Y nosotros podríamos estárnoslo tomando en serio. Revisar y poner en tela de juicio nuestros propios prejuicios, nuestras convicciones, nuestras creencias, porque muchas veces nuestras ideas, nuestro ideario, puede afectar a nuestro juicio. Bueno, más que muchas veces, es siempre, ¿no? Siempre nuestras ideas preconcebidas, lo que nosotros pensamos, puede afectar a nuestro juicio. Esto tiene que ver con los sesgos de confirmación, ¿no? Buscamos validar lo que ya pensamos y lo que ya creemos. Y esto es peligroso porque buscamos patrones. Cuando leemos algo, lo interpretamos, y si podemos encontrar el patrón que confirma lo que creemos, nos gusta, y si no, no. Pero esto no es pensamiento crítico. Y para esto también es bueno consultar a expertos y especialistas en los que podamos confiar. Debemos buscar la confirmación de personas independientes, pero conocedoras del tema. Últimamente, y debido a que cada vez más el tema de las fake news es un tema candente y del que se habla a menudo, tanto las instituciones, las empresas como la ciudadanía están tomando conciencia de su importancia y se están empezando a tomar medidas para controlar este fenómeno. Hay algunas instituciones como la International Fact-Checking Network, la IFCN, que verifican las noticias y las juzgan como falsas o verdaderas. El IFCN hace uso de una red colaborativa y capacita a sus empleados para que puedan validar las historias. Facebook, por ejemplo, se ha comprometido a ayudar a sus usuarios a identificar las noticias falsas y ha agregado una sección en unos 14 países con consejos sobre cómo conocer las noticias falsas. La ciudadanía también se está volviendo más escéptica y atenta. Una encuesta mostró que 3 de cada 4 lectores de noticias verificaban los hechos de una noticia, ¿no?, en otros medios, mientras que el 70% reconsideró compartir una historia por temor a que pudiera ser una noticia falsa. Las noticias falsas del siglo XXI, aunque relativamente discretas en los principales medios de comunicación adjuntos a su reputación, abundan en las redes sociales, en foros y sitios especializados y sitios para compartir vídeos como, por ejemplo, YouTube. Y todas las demás plataformas donde no existen reglas para el abastecimiento de información y la responsabilidad editorial. Esta información falsa a veces se difunde solo por diversión, como ya he comentado, pero más a menudo se difunde por un motivo más profundo que puede incluir una naturaleza política, económica, ideológica o religiosa, es decir, intencionadamente. Sin embargo, y en contraposición a lo expuesto, la mayoría de universitarios no comprueba si una noticia es falsa antes de compartirla con otras personas. Según el estudio Perception de las Fake News, entre el alumnado universitario de las Islas Baleares, elaborado por el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación, PAPE, de la Universidad de las Islas Baleares, UIB, y la Fundación BIT. Según el estudio, pocos alumnos han recibido formación sobre contrastar y verificar informaciones, y la mayoría de alumnos de la universidad no es consciente de haber recibido fake news. Como nota curiosa, en 2020 el grupo parlamentario español Vox intentó llevar a cabo una moción de censura para evitar el intento del gobierno para controlar las fake news, las noticias falsas. La excusa que pusieron para hacer esto, para intentar impedir que el gobierno de España pusiera en marcha un plan para luchar contra las noticias falsas, fue que esto atentaba contra la libertad de expresión. Debo aclarar para las personas que no son de España que Vox es un partido de ultraderecha, es decir, un partido ultraconservador. Pidieron, entre otras cosas, garantizar y respetar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, de manera que nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones. En la misma línea, exigieron que se proteja y respete la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y que se asegure y respete también la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes. En lo relativo al derecho de información, dicen, afirman, que buscan que el Pleno haga un llamamiento a salvaguardar y respetar la libertad de información o el derecho a transmitir y recibir libremente información veraz. Otro de los puntos de la moción urge a garantizar y respetar una comunicación pública libre por ser pilar de la organización sociopolítica establecida por la Constitución e instrumento indispensable para la participación, sin la cual no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular. También plantearon renunciar a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicación, grabaciones y de cualquier otro medio de información. Y el último punto de la moción recogía un llamamiento a la renuncia a cualquier tipo de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito de los medios de comunicación, así como en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque este mismo partido, ya en 2021, experimentó el cierre de su cuenta en Twitter debido a sus mensajes racistas y xenófobos, que los llevaron a ser acusados por la red social de delito de odio, injurias y calumnias. Esta es la segunda vez, o era la segunda vez, que en Twitter, o sea, que Twitter suspende la cuenta de Vox, del partido político Vox. La vez anterior ocurrió en enero del 2020, tras publicar un comentario catalogado como incitación al odio al acusar a un partido rival de promover la pederastia con dinero público. Y todo esto lo relaciono con el caso de Pablo Hasél, ya que este partido, Vox, dijo que la difamación permanente y las agresiones verbales brutales del propio Hasél no pueden quedar impunes. Es decir, parece claro que a Vox reclama poder decir con libertad cosas que molestan a otros, pero no quiere que nadie pueda decir nada que les moleste a ellos. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com